Repito, estamos en la radioneta 88.9 FM y estamos haciendo pruebas en el programa de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción. Tenemos invitados a las personas del PRV, a don Alejandro. Voy a dejar que se presenten a ellos mismos. Don Alejandro, Alfredo Yaña, Alejandro del PRV. Alberto La Toja, interpretando de Ola de Sergio. Y se le ha abordado el programa Regulación de Desarrollo Urbano. Y a todos nos reúne en este momento, bueno, y Augusto Gómez, que está en la conducción del programa como siempre. Estamos reunidos para toda esta gente, toda esta multitud de personas están reunidas para aclarar un poco e informar, como debe ser, de lo que nos espera respecto al plan de recuperación y mejoramiento del entorno, ¿cómo se lo podría llamar? Entorno público de Cerro Concepción. Que tiene que ver con el mejoramiento de las calles, con la repavimentación de las calles, con mejoramiento de luminarias y evacuación de aguas lluvias. Vamos a dejar al señor Buchos que nos explique más o menos la génesis del proyecto. Y Buchos, ¿no? Bajos. Sí. Ya. Bueno, a ver, antes que todo agradecer la invitación en nombre, del programa. Para poder aclarar algunas dudas que hemos, entendemos que puede haber y que aparentemente así lo es, digamos. El proyecto del Cerro Concepción se gesta por allá por el año 2007, luego de alguna reunión con los vecinos durante comienzos del 2008, se decide, estando ya el proyecto en desarrollo, la consultoría, se decide hacer modificaciones a lo que llamamos la meseta del Cerro Concepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Para entender un poco cuál es la problemática, es que tenemos un proyecto en Sergio que contempla todo el Cerro Concepción y paralelamente estamos desarrollando una consultoría que contempla lo que es la meseta, en donde se van a atender las solicitudes o los requerimientos de los vecinos que fueron hechas con antelación. Por meseta se entiende, sí, calle Pierlotí hasta Pierlotí, se entiende Concepción, se entiende el tramo Templeman que hay en la meseta, el tramo que está plano, Papudo, Octavo, por tanto, Pilcomayo, Octavo, Concepción, exacto. Templeman, entre Concepción, Templeman y la otra que es el pasaje de Pastor Schmidt. Y también Beethoven, que entendemos que es el que empieza ahora. Exacto, ¿no? Que empieza ahora, y Galvez, que el otro tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la materialidad de lo que existe ahora? O sea, no el destino, digamos, porque eso lo vamos a conversar más adelante, pero ¿cambia la materialidad? Porque ahora, por ejemplo, Beethoven es un arreglo de mezclas de piedra con adoquines, con parches de cemento, parches de hormigón. Claro, lo que hay una uniformización de lo que es la superficie del pavimento. Dado los requerimientos de los vecinos, lo que se está haciendo es atender esos requerimientos, y donde haya empedrado, no podemos hacer empedrado, pero sí se harán adoquines. El empedrado no se contempla como un modo de construcción de suelo, ¿no? Como un pavimento estándar no se contempla. Por lo tanto, va a haber adoquines en esos sectores. Hay sectores que hoy día tienen hormigón y van a contemplar adoquines de todas formas. Uh-huh. Así es que en ese sentido creo que se pueden quedar tranquilos de que eso efectivamente es así. El proyecto, como les dije, está en desarrollo y se está respetando lo que están solicitando. Mientras tanto, para dejar a la gente que se meta más en el tema, ¿hay algún sitio web donde va a estar la visualidad de estos materiales o de las propuestas? Lo que tiene que ver con la primera etapa, que es lo que se va a empezar a ejecutar, y así es la entrega de terreno, y que, bueno, Jorge algo nos puede explicar en mayor detalle, que se va incorporando. Jorge, buenas tardes. Eso va a estar en una página web en Sergio, y también se va a poder acceder desde la página web del programa. ¿Aún no? En este momento no, ya. No está activo, pero se va a poder hacer en el corto plazo. Y eso es lo que es etapa 1, que entiéndase etapa 1, lo que es Galvez. En Galvez, desde la escalera de Galvez en Papudo hasta Así es. ¿Incluyó pasaje de templo? No incluyó. ¿Esto es la segunda, tercera o cuarta etapa? Eso es la, claro. ¿Cuatro etapas son? Son cuatro etapas. ¿Y eso, esas cuatro etapas, cada etapa tiene contemplada una duración de cuánto tiempo? No, la duración de todo esto sería prematuro decirlo, de cada una, pero en general todo el proyecto puede llegar a ser más allá de un año. Bien, pero en la primera etapa por lo menos. ¿Esta etapa que estamos viendo ahora? ¿Eso ya tiene contrato firmado? Sí, 154 días. 154 días. Creo que aparece 180 en el cartel. Sí, pero hay un error. Es que un contrato, en el caso que es más grande, que se valore, son 184 días. Y en el caso de Concepción son 154. Ya, con las dos calles, Beethoven y Jorge Galvez. Total. En el caso de Concepción tiene fecha término 8 de julio de 2010. Escuchemos. Y en el otro caso tiene fines de julio del 2010. Ya, ok, en invierno. Casi en la temporada de lluvia. Sí. Por lo mismo. Los Jorge me dijo, ¿no? Sí, ustedes vienen en representación de Sergio del Paraíso. Ustedes son los que van a... Nosotros somos los encargados de la parte, digamos, ejecutora, hacer velar que se cumplan las especificaciones técnicas y los diseños geométricos que fueron licitados por la empresa y adjudicados en el proyecto. Mi rol, en este caso yo estoy subrogando a Carlos Delgado, que es el director de obras titular. El director de obra un poco tiene la figura de responsable administrativo por el contrato y también vela por la parte de ejecución técnica del terreno, pero ahí estamos apoyados y respaldados por la labor que en este caso la va a desarrollar Alberto Latoja. San Alberto Latoja. El cerebrito ahí permanente al pie del cañón y va a estar ahí. Es que se haya llegado la señora de los aplausos. Por los aplausos. Por los aplausos. Son de acá. Carlos Delgado entonces le da la autoría a Alberto Latoja y Alberto Latoja es el que va a estar aquí todos los días. Correcto, él tiene una permanencia total en obra con una oficina en el recinto de instalación de faena de la empresa. Perfecto. Y él también, y eso es bueno que lo entiendan y lo sepan los vecinos, va a administrar o va a hacer una suerte de administración del libro ciudadano, porque la idea es que estos proyectos sean participativos, tanto en la etapa de diseño como en la ejecución, que cualquier inquietud, duda, se acerquen Alberto diariamente va a estar en la oficina de la faena y que cualquier inquietud o mayor controversia la puedan plasmar en el libro ciudadano de manera que se les dé una respuesta formal para la inquietud planteada. Perfecto, vamos a aprovechar a ordenar un poco el escenario porque acaba de llegar doña Loreto González Infante, que es nuestra vicepresidenta de la directiva de los Juntas de Vecinos del Cerro Concepción. Y vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar a Grizzly Bear con Knife. We'll be right back. espacio. Sí, no, no, usted no sabe. Estamos de vuelta en el programa de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción de la V28. Estamos en la Rayoneta 88.9 FM y estamos con el equipo del PRV y Serviu conversando del programa de intervención y mejoramiento de la meseta del Cerro Concepción en su etapa 1, que interviene Beethoven y Galvez. Y en este momento están hablando la vicepresidenta Loreto González Infante con el representante de Serviu. ¿Cómo? Yo ya estaba ya discutiendo, ya porque veo que eso... Ya, pero una cosa me interesa a propósito de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la disposición de Serviu y del PRV a hacer modificaciones? No sé si de último momento, porque ya hemos tenido muchos momentos en esta relación. Por favor, desarrollar. Sí, no, la idea no es hacer modificaciones de último momento. Aquí hay un diseño que lleva mucho tiempo desarrollándose por gente que sabe, mismo Serviu, que hizo una revisión del proyecto, pero sí, efectivamente, ante eventualidades como las que estamos conversando hoy día, se pueden hacer acciones que puedan solucionar de alguna manera o mitigar el impacto que pueda tener el diseño que ya existe. Eso es posible, como comentaba Jorge, ya se hizo un cambio de alguna figura, digamos, y eso fue posible. Pero yo entiendo también de que uno no puede estar diseñando a las cortando hacia abajo, o sea, cortando, esperando justamente la peor respuesta de la gente, sino que uno tiene que diseñar, ojalá, pensando de que todo va a resultar bien. Y en ese sentido yo entiendo esta propuesta como de paseo. Sí, pero, vamos un poco al pasado y veamos el proyecto que tenemos original. Y la intención nuestra fue poder atender las solicitudes de ustedes y la hicimos un video con creces, porque el lugar donde había hormigón ya estamos viendo ahoquines. Es decir, va a quedar la meseta del cerro, a mi entender, con un nivel, un estándar bastante más alto del que tiene hoy día. A propósito de adoquines, respecto a la materialidad de los adoquines, ¿donde hay adoquín recuperable se recupera? Sí. Sí. Ya. Sí. Perfecto. Aquí hay gran parte de la calzada que está en adoquín. Uh-huh. Yo cada vez que se ha ido sacando el cemento, he ido sacando fotos y están los adoquines instalados. O sea, antiguamente era adoquín. Entonces, si respetamos la historia, yo creo que hay que seguir colocando la adoquín. Se ha empedrado también, porque hay una parte de empedrado que es por Beethoven, pero la mayoría de la parte de la calle que entran aquí por los 1400, toda esta parte, nosotros previamente a contratar la modificación del diseño de la meseta del Cerro Concepción, hicimos un levantamiento de los pavimentos que existían. Efectivamente, bajo en las carpetas de hormigón y de asfalto que hay sobre Templo y Pilco Maño, uno podría encontrar empedrados. Uh-huh. No así sobre las carpetas de rodado que están en octavo y barrio, que son efectivamente hormigones. Hormigones estructurales. Sí, hormigones estructurales. Ya cierta antigüedad. No podría decir exactamente, pero ya se nota que tienen algún tipo de desgaste por uso. Estamos hablando de 7 centímetros de hormigón con una malla, ¿no? No, más. ¿Más? Más. Ya. Eso me tenía 15 centímetros, sí, por lo menos. Okay. En su origen. Sí, okay. Lo menos. Entre 15 y 18, sí. Loreto, ¿alguna duda de ese tema? Sí, yo creo que nosotros cuando íbamos a las reuniones y, bueno, éramos hartos los vecinos que asistíamos, lo que más nosotros nos preocupábamos era de que existiera una diferencia entre la calzada y la vereda. Eso es fundamental, porque si no vamos a tener cada vez ya los vehículos instalados arriba de la vereda. De hecho, actualmente lo hacen así. Se ha reparado acá y vuelve a entrarse arriba de la vereda. La otra cosa que también solicitamos es que, como no está determinado totalmente peatonal, con entrada solamente residente, vehicular, digamos, lo peatonal a veces también nos cuestionábamos porque íbamos a tener lo que, como ya se ve en la Plaza Miguel Pinto. Ya se sacaron las mesitas, ya se cerró un sector, se cortó la esta. Claro. Es un sector que uno lo tiene para caminar, uno tiene que dar unas tremendas vueltas porque ya están las mesitas. Entonces no queremos que acá se instalen las mesitas. Uh-huh. porque aquí ya tuvimos experiencia de instalación de mesitas donde se tomaba incluso trago en la calle, que estaba prohibido, y se instaló un personaje, y también se instaló en la feria. Estamos luchando nosotros que se cuelgan todas las cosas en nada menos que en el Monumento Nacional, en las rejas, colgada la ropa. Entonces es asqueroso, por eso nosotros evitamos que en ese sector se deje con ese sentido peatonal, porque van a instalarse la feria. Hace poquísimo ya pidieron un permiso y se instalaron con cuadro. Entonces nosotros estamos todo el tiempo peleando con la gente que se instala y tiene el permiso municipal. Entonces no se pone de acuerdo la municipalidad, sí. No se pone de acuerdo con ustedes y tampoco con nosotros. Entonces, bueno, si esto lo vamos a seguir, es decir, va a ser ahora, de campaña. Sí, realmente es que no corresponde que nosotros entremos a taller cuando estamos hablando de comerciantes ambulantes. Eso ya compete netamente a la municipalidad. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es de alguna manera generar proyectos para el desarrollo de la zona. Uh-huh. Otras instancias para hacer eso de otro lado. O sea, no, es que claramente es un tema municipal. O sea, cómo se gestiona el espacio público posterior al mejoramiento le cae. Esta misma situación, esta misma conversación genera se evidencia un vacío, que es justamente el vacío del municipio. El municipio debería estar aquí conversando también. O sea, no basta con una planificación de estructura y física, sino que también falta una estructura una planificación de uso de estos espacios. Y esa, claro, nosotros podemos abogar por nuestros intereses como vecinos, pero también hay una necesidad de ciudad y hay una necesidad de empleo, hay una necesidad de etcétera. Y eso debería manejarlo la municipalidad, y la municipalidad no sea persona acá. Y no nos dice, mira, nosotros tenemos pensado aquí aprovecharlo para poner una feria, lo que sea. Claro, pero negociamos. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer tú y qué es lo que nosotros podemos permitir que esto suceda? Y eso, esa evidencia del vacío del municipio es lo que a nosotros nos causa los problemas. Y claro, obviamente ustedes se llevan los coscorrones porque alguien se lo tiene que llevar. O sea, no estamos estudiando. Una pregunta, yo no sé si está terminado el tema, pero me preocupa que lo otro día lo conversamos con Loreto y con Alberto. En las veredas de este cerro, no solamente este cerro, en el plan también pasa, hay evidencia de baldosas en la parte de las veredas históricas. Sucesivos cambios, como frente a la escuela de música, ha habido sucesivos cambios, como el diafrante, como bien dice. ¿Esto cómo se mantiene? Porque esto no se replica. No se puede entrar. ¿Y qué se hace con lo dañado? Lo dañado por de esas mismas baldosas. Por efecto de casualidad. No de la obra digo solamente, sino, por ejemplo, estas baldosas que están aquí afuera, hay dañado un 20%, que es un hoyo. O sea, son baldosas rotas, sí. Que ya está el cemento, afloró el cemento. Okay. Que ya no se ve baldosa. Exactamente. Se perdieron. Pues eso se recupera, se deja ese hoyito. O sea, el pavimento para transitar tiene que ser solo un nivel. Lo que sí se hace es mantener la baldosa histórica en su lugar. Tenemos un mandato del Consejo de Monumentos, no podemos hacer nada. Claro, lo que sí, cuando están fragmentadas, se han roto, cualquier problema de ese tipo, se puede dejar un registro, es decir, se puede dejar como un mosaico. Pero, por ejemplo, cuando intervino Monteca ahora, nosotros pensamos, bueno, son profesionales, lo vamos a trabajar. Sí. Yo le digo, yo tuve miedo que mi casa se viniera abajo, porque yo vivo justamente en la calle Temple. Y cuando empecé a ver que estaba sacando la orilla, más de un metro casi de altura, y estaba viendo yo los ladrillos, la casa estaba en el aire. Entonces la gente no lo encontré tan profesional. Porque yo misma, que bueno, entiendo un poco, pero no demasiado, yo creo que no puede dejar una casa a ese nivel. Cualquier movimiento, cualquier cosa se caía. Después, las piedras que componían sobre todo las curvas de las calles, porque aquí todas las calles son curvas, en las orillas, ¿ya? Se refiere a las soleras. Las soleras, sí. Que son piedras, son hechos de piedra, y son tremendos bloques que están enterrados, volaron. Yo reclamo por la que está en la esquina y que da vuelta a mi casa, porque yo la tengo. Y afortunadamente yo tenía fotos, registro anterior. Lo mismo pasó con acá, con el sector que está aquí en la vuelta de la iglesia anglicana. Lo mismo pasó acá en Papudo, ¿no? Esta es la que va, ¿no? todo un sector, desde Templeman, Papu con Templeman, Papu Templeman, ¿dijo aquí? Todo era piedra. No, Papu y Templeman, todo esto cosa curva, todo esto era piedra, todo esto era piedra. Hemos tenido que voltear la puerta de los vecinos para decir no, aquí, y les pusieron de cemento. Entonces allá se volaron, se fueron. Acá también era curvo, o sea, todas las esquinas son curvas. Ya se han hecho modificaciones, ustedes van a sacar fotos, van a dejarse, y esto es lo que encontramos, y va a quedar, y está todo añadido, horrible. Porque lo que me pusieron a mí en mi esta es piedras, pedazos cortos, añadidos, con cemento que ahora no se están todos cayendo, porque lo hemos tocado la vuelta con cemento, no sé, lo que tengo una pluma y le echan. Y realmente está todo molido y se está todo cayendo, o sea, entonces en vez de arreglar la situación, me empeoraron. Y hay muchas esquinas, porque los otros pasan por arriba. Para todos es clarísimo que el trabajo que hizo Montec ahora para su tranquilidad. Esa obra aún no es tan recepcionada y de hecho se mandó una serie de observaciones a la empresa y se está trabajando ahí también con muy de la mano con el área de patrimonio. La idea es que ellos repongan y todo lo que está observado y lo que usted misma observe, y seguro hay muchas más observaciones, pero hay muchas más observaciones de lo que nosotros le enviamos. Eso hoy no cuenta con recepción serbia, por lo tanto ellos todo lo que esté mal hecho o no se haya repuesto en función de lo que ya existía, lo tienen que volver a rehacer. Ahora estamos en ese proceso, aún no se ha cerrado ese... ¿Pero no ese... se van a chocar con el trabajo de la primera etapa de este trabajo? Mira, en la etapa de este trabajo, por lo menos en Cerro Alegre, empieza por Galvez, Fischer y Beethoven. Principalmente, y Alberto ahí tiene el detalle de lo que tuviste con Osval, y ellos van a intervenir, o las observaciones que nosotros les mandamos no deberían interferir con el inicio de la obra, sino que ellos deberían empezar a intervenir, digamos, por lo que está para el día 90 o del día 60 en el programa de trabajo hacia adelante, o sea, de manera de no tener a dos empresas en una misma área y si ellos van a reparar, por ejemplo, que yo me acuerdo patente y es el mejor ejemplo del trabajo de la calidad de trabajo Montec, frente a la casa del Guino, no me acuerdo el apellido, el ex superintendente Bomber, hay una serie de baldosas cuadriculadas, de fábrica cuadriculada, y ellos rompieron una o reemplazaron una y era un cemento teñido con tierra de color y que le hicieron las líneas así, lo dibujaron pero ninguna línea paralela, o sea, y eso, o sea, ¿cómo lo repara? Por último deja el cuadrado liso, rojo, pero no lo hagáis más encima, o sea. Ahí hay todo un tema con el band y con el mundo. En este minuto es causal, digamos, de gran controversia, por así decirlo, porque Servio no ha recepcionado la obra producto de toda esa observación. Entonces hay una suerte de no reconocer en un principio por parte de la empresa cosas como la que tú mencionas, pero Servio, la postura es si no se repara o por lo menos no se hace algo decente y bien afectado, no va a tener recepción. Ahora tiene garantía y obviamente se pueden hacer efectivas esas garantías y aplicar las penas de lesión a la empresa, o sea, todavía estamos en ese proceso. A propósito de eso mismo, extrayéndonos un poquito del tema puntual que nos convoca a todos, ¿qué pasa con este tema? ¿Es falta de fiscalización en las obras? ¿Estamos con una crisis de mano de obra no calificada? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se hace de esa forma? A ver, en lo que son trabajos de mantenciones de redes, y eso es válido para todas las empresas de redes, Galvalpo, Chiquinta, Esval principalmente, hay un convenio marco que firma Servio con la compañía, en este caso que es Esval. Obviamente cuando hay una rotura de matriz, hay una fuga, en un arranque o una unión domiciliaria o un colector de alcantarillado, el convenio a ellos lo autoriza para intervenir. Porque hay que parar primero la emergencia, el agua no puede llegar, ni sea, aunque sea servida o agua potable. Entonces ellos, el convenio autoriza a intervenir y posterior, digamos, a la intervención ellos regularizan la situación, ingresan los planos de construcción a Servio, pagan derechos, ¿no es cierto? Entonces por lo general ellos intervienen y nosotros estamos entrando tarde, pero es por la modalidad y lo que da origen a los trabajos, o sea, son trabajos de emergencia. Inclusive muchos se hacen entre sábado y domingo, donde no hay fiscalización ninguna, sí, más que de los propios supervisores de los parches, así como está pasando, por ejemplo, ahora en el plan, en el centro de Valparaíso, los arreglos que está haciendo Chile Quinta con la bajada de cable, esos parches se están perpetuando ya en el camino. Es que eso tiene implicaciones por el tema de Gondel, o sea, y hoy, bueno, creo que se va a meter en van, pero mira, esto también pasó hace años atrás en el Eje Libertad. Cuando se hizo el Eje Libertad, yo estuve ahí en esa obra, pasó, y ahí se tuvo de alguna manera, entre comillas, una experiencia, porque se generó un desorden tal con la empresa de servicio, o sea, teníamos un contrato vigente y la empresa de servicio trabajando ahí. Se tuvo que hacer entrega por cuadra, aparte del contrato de pavimento primeramente tal, había que esperar que se metiera en eso, ahí estaba Edelgar, acá Valpo, Chip Quinta, tiene la otra empresa de electricidad en Viña. ¿Cuál es la idea acá? Que las empresas de servicio que tenían que renovar sus redes pasaran antes. Y ellos están reponiendo con una acera provisoria de un concreto provisorio, porque ahora desde la plaza, por toda la calle Gondel hasta la Plaza Victoria, se va a ejecutar el proyecto que considera las aceras y la calzada. No, entonces todo lo que hoy se ve feo, y la gente de hecho ha salido cosas en el mercurio y dice, pero ¿cómo es posible? Están rompiendo baldosas y están reponiendo de esa manera, incluso algunos se están soltando, pero se supone que eso va a quedar en baldosa y con un proyecto definitivo que se va a empezar a ejecutar las próximas semanas. Eso se entiende, pero lo que a mí me preocupa es que de partida las baldosas que habían en todas las intervenciones históricas de la calle Gondel, hablan de un pasado del país, de partida, y ese registro no lo hizo nadie, porque ahí no tenían un grupo de vieja, un grupo de vieja de mierda, viejo de mierda, hueveando. Hay lo catalán. Para que se fijen y digan, oye, ¿qué pasa con esa baldosa? ¿Por qué no está? Es que mira, la baldosa actual que está puesta, y en su mayoría era la amarilla, esos fueron contratos que se hicieron en los años 80. Después hubo otro mosaico que se hizo, que fue un fracaso rotundo, la baldosa roja negra, que al mes estaban todas sueltas y lo caminaba y parecía que caminaba arriba un piano, porque estaban todas por ahí por el señor Pinto. Esa misma fábrica. Entonces, pasamos, yo te digo, la baldosa amarilla, que fue a principios de los 80, se cambió por esa roja, pero ya del Valparaíso histórico, lamentablemente no queda, porque la baldosa amarilla es de principios de los 80, entonces yo ni siquiera, yo soy porteño de toda mi vida, no recuerdo qué baldosa, cómo era la calle Gondel actual, se me acuerdo de la baldosa amarilla, ¿te fijas? Incluso ese registro de la baldosa amarilla sería interesante mantenerlo por último. Por último. Por último. Porque se diga, oye, aquí se pasó de esto, de esto. ¿Puedo contar algo? Sí. Lo que pasa es que el programa contempla la reposición de acera desde la Plaza Aduana hasta la Plaza Victoria. Y se diferencian los sectores. La baldosa amarilla, que es la Sevilla, me parece, va desde la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Aduana. ¿Se repone la misma? La misma. Se repone en el estándar que tiene calle Serrano. Sí. Ese es Sevilla, pero no es Sevilla de la amarilla. No es la amarilla que se refiere. Es parecida, pero no se mantiene la misma. Ah, la chiquitita. Yo te hablo de exactamente la misma, que no se mantiene espacio de memoria de alguna manera. Las villas negras. Bueno, lo que está pidiendo es que un momento de vida, para terminar la idea, para que sepamos. Entonces, de Plaza Sotomayor hasta la Plaza Aníbal Pinto va a tener otra característica, que va a ser una granella gris con una cierta tonalidad y con ciertos. Líneas de adoquines en ciertas direcciones, y de la Plaza Miguel Pinto, que es el proyecto Condor que estamos hablando recién, tiene otra característica. Lo que dices tú, el Consejo Monumento, nosotros no estamos en conversación con ellos, y lo que ellos piden es efectivamente un registro histórico, donde se encuentran estas baldosas, pueden quedar ahí mismo, se le pueden entregar a él mismo, o se pueden disponer en bodegas en la municipalidad. Las míticas bodegas de la municipalidad, entonces lo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, en Camin, es dejar un registro, es decir, va a quedar un paño probablemente, eso con un registro. No hay baldosas completas, pero sí, se va a armar una especie de rompecabezas. Por lo menos la materialidad es la misma si somos largos. Por ejemplo, con las baldosas. Esa es la cabeza misma que está en Brasil. Creo que eso va a ser los vestigios no son los aquines, los de arcilla, ¿cómo se llaman? Los ladrillos, sí. Que los ladrillos tienen la marca, los ladrillos de la bajada de la cueva del Chivato. Esos ladrillos que se están cayendo están con las marcas de la empresa británica o la empresa de los británicos que lo hicieron acá. Tiene un sello. ¿Qué es lo que sale en cambio? Sí, claro. Mira, eso es importante y tal vez en futuros proyectos habría que incorporarlo, porque también salió un tipo de baldosa, pero es muy rescatable lo que tú dices, y conservando la memoria histórica urbana de una ciudad. Valparaíso tiene muchas particularidades. Yo creo que en cada intervención sería bueno, como se está proponiendo acá, dejar por lo menos un paño de muestra, o sea, que quede en la calle un sector, tal vez, que quede con las baldosas que originalmente estaban, tal vez un metro cuadrado, no sé, pero chuta, no sé, para futuras generaciones o porteños que pasen, diga, chuta, así era antes la calle Conde, o así era antes la calle Camen, esta era la baldosa. Como un dato, en Barcelona hay una esquina con que se respeta, o sea, que con las continuas intervenciones que se han hecho, que es, las baldosas están ahuecadas, están destruidas porque las prostitutas se ponían ahí con los tacones, y con los tacones las fueron hundiendo, y eso, ese espacio se respeta, o sea. ¿Sí? Y que eso habla del pasado de Barcelona o de lo que podría ser Valparaíso. Y que Valparaíso, bueno, yo tengo amigos que vienen de Barcelona y siempre me dicen, no tenemos idea de lo que tenemos y lo que es Valparaíso, o sea, potencialmente no tenemos nada en vivir de Barcelona. Oye, con respecto al cerro, yo tengo una consulta. Bueno, ustedes van a trabajar en la parte de colocar los adoquines y por debajo van a cambiar cosas. Se van a cambiar cosas, o sea, se van a cambiar los tubos de, qué sé yo, se va a trabajar por abajo antes. Porque sí. Después, no, esa cosa que después, por ejemplo, porque ya estamos más o menos hasta el cuello con el asunto de la reserva. Hay intervenciones que ahora ya hasta que salta ya. Lo del agua ya sabemos que está intervenido. Pero el agua ya se solucionó, ahora no. Quedan las casas con problemas porque como no han cambiado los tubos en el interior de las casas, está teniendo problemas. Pero bueno, esos son casas particulares que tendrán que poner todo el cobre adentro, el fierro. Es casa que tiene, se mueve el agua adentro por fierro y como se movió el este y movió todavía los sedimentos que había en interno, entonces taparon cosas. Entonces eso ya se está creando ese problema. Pero a mí me preocupa de que no vaya a ser cosa que ustedes pongan todo esto y después se le ocurra decir, bueno, no sé si es lo correcto. Y dice, ¿sabe qué? Ahora hay que cambiar todo lo que esta cuestión ya pasó los límites con todos los negocios, que hay ahora. En el palo que estaba aquí fuera. Que ya los niveles de población han aumentado, incluso en las casas también. Yo creo que los proyectos deben ser integrales y debiésemos estar programados con la empresa de servicio de manera que ellos ojalá intervengan antes de que nosotros logramos. En este caso, ESVA la semana pasada pidió autorización para meterse en varias calles de Alegre y Concepción, que son calles de contrato. La única que no se autorizó porque estaba programada para por ahí va a empezar la empresa es la calle Montalegre. Pero el resto de calles van en algunas renovaciones de alcantarillado y de agua potable que ellos tienen 90 días para realizarla, porque al día 90 entra la empresa con la materialización del proyecto. O sea, debe sanear hoy lo que está fallando, o sea, alcantarillado y agua potable. Principalmente alcantarillado, porque aquí todavía hay algunas redes que están en cerámico. Que es muy antiquísimo. Bueno, eso son las que hizo el Eva Bestre, no fue el mecenas que pasó. Yo no sé, pero mi casa tenía todo, el tipo llegó con un chuzo y sale, se rompió todo. La cuestión de Grea, que tenía una excelente salida con un tubo. Bueno, un mecena en Valparaíso, no sé si fue del siglo XX, él puso $1.5 millones para financiar las primeras redes de alcantarillado, agua potable e iluminación de Valparaíso. En todo el sector, bueno, cercano al puerto y al muelle, porque él era tabacalero y del Salitre. Hoy esa red se mantiene, les va a pesar de ello, bueno, después pasó de fiscal a privado y por alguna razón y se siguen cobrando, digamos, los aportes de agua servida a esas redes que fueron donadas, pero que hoy particularmente son de una empresa un 60% privada. No, a ver, no sé, yo porque eso ya es mi historia urbana, ¿eh? Vamos a ir a una pausa musical, vamos a seguir escuchando el Yellow House de Grizzly Bear, vamos a escuchar Owner of a Lonely Heart. ¿Tienen usted planificado que se traje ahora? Por lo menos, sí, se les cae todo el cemento. Entonces ya le tenemos una carta diciendo que bueno, ojalá metiera los cables por abajo. Es lo que nosotros le estamos tratando, vamos a pedir. La verdad, si se pone un tubo multitubo. El poliducto se va a hacer acá. El poliducto. Sí, aquí eso lo que no tiene la gente cuando pone una antena celular, reclama y no, vamos, chuta, matarás a nuestro hijo y todo. Y tú sabes que los tendidos generan más campo electromagnético que la antena celular, o sea. No lo entiendo. Eso lo estamos pidiendo nosotros hace rato. Ahora, bueno, también hay mucha ignorancia respecto a los técnicos. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué nuestros senadores y diputados no han legislado porque ahí están los intereses, no se pueden instalar. ¿Cómo se nota que se le ¿Sabe no le vamos a poner ni una letra más para, no sé, eso no le va a pasar más aporte, no, saca el cuento. Entonces, hay intereses de todos lados. Ah, pero es interesante porque usted dice la definición de empresa compartida con el Estado es la base del problema. ¿Sí? ¿Cómo se vendió? ¿Y a qué porcentaje se vendió? A mí me gustaría que volviéramos un poco al problema específico, esto que va a pasar, este suceso específico, y que viéramos cómo va a ser la estructura de contención de problemas, digamos. Va a estar, ya quedamos de acuerdo de que Alberto va a ser la cara visible de Servivo acá en el Cerro. ¿Eso significa qué? ¿Que el Alberto va a venir todos los días? ¿Va a haber una página web? ¿Va a haber un mail, un teléfono? La figura de estos contratos de PRRE es que hay un hito residente en obra, un inspector técnico de obra, que en este caso eso recae en Alberto. Él, la finalidad y su objetivo es estar el 100% en terreno acá. Y tal como lo dicen las bases de la empresa, tiene que tener una oficina para la ITA habilitada, o sea, él va a estar permanentemente en la instalación de faena. 8 de la mañana hasta acá todos los días. De 8 a 8, de lunes a sábado, no, de lunes a viernes. Yeah. Va a haber un libro ciudadano. Es importante que la gente, y en cambio costó mucho que la gente entendiera eso. O sea, preferían irse a la Estrella, al Mercurio, mandar correo. Otros preferían ir buscar la escopeta a la casa. Pero no ocupaban el libro ciudadano y no canalizaban. Gente que ocupó el libro ciudadano, se le escuchó, se quería una entrada vehicular, se rebajó, se solucionó, que el otro tenía una moto y entra por acá, que la abuelita le falla una pierna, que tiene que darse la... Entonces todas esas cosas tienen que canalizar en el libro ciudadano, y en la medida que técnicamente se pueden resolver, estamos abiertos a resolverlas, y la empresa también va a tener la misma voluntad, porque por lo general son empresas que se dedican a hacer contratos de pavimento participativo, por lo tanto tienen una costumbre de canalizar y escuchar los requerimientos de la gente. ¿El libro ciudadano va directamente a Servivio? El libro ciudadano va a estar en obra. Alberto va a ser el administrador, o sea, cualquier vecino que quiera, mire, yo resulta que allá tengo un problema porque la solera, creo que la curva, ¿no? Entonces lo plasma, el libro ciudadano va a quedar anotado, Alberto se lo plantea a la empresa, se conversa con el director de la obra, y se llega a un acuerdo. Es el objetivo del libro ciudadano, ir canalizando inquietudes. Perfecto. Y nosotros irla resolviendo en la medida que técnicamente sean atendibles y solucionables. Además, no sé, Jorge, si va a funcionar también como en Camin, que hay una, se hace un requerimiento en Servio también interno. Sí, sí. Y se hace un seguimiento con un sistema ya computacional, digamos. Sí. O sea, ellos, incluso hay metas que están establecidas dentro de la personal. Que tiene relación con esto. Sí, eso a través de la OIRS, que OIRS. Está en la página web del www.servivoalpo.cl. Por lo tanto, ya no es que se vaya a quedar en un libro por ahí perdida la observación, sino que entra un sistema automático en donde... De hecho, actualmente también hay un responsable temático quien acoge el reclamo, y hay un plazo también acotado para responder. Exacto. Ahora, metas de lucas relacionadas con eso. Exactamente. Es importante porque exactamente. La persona que le está abriendo el bolsillo va a ser más proactivo. Yeah. Entonces, como este es un sistema automático, le va a aparecer ahí a fin de mes, probablemente usted atendió, no sé, dentro de los plazos establecidos, cumplió las metas, hay más luquitas. Sí, eso por un lado, y lo otro que también hay un link en la página servivoalpo.cl que vincula con el PRW. Entonces, en el caso de Cami, nosotros colgamos todo lo que es los desvíos de tránsito, los planos de planta, ¿no es cierto?, donde cuáles son las calles que se van a intervenir, la minuta explicativa, y yo creo que en el caso de este proyecto también, al igual que Condel, se va a colgar toda esa información, y yo creo que va a estar en el vínculo de usted, o bien en la página directa nuestra. Porque y nosotros también podemos vincularlo en nuestra página web, que es cerroconcepcion.org. Por supuesto, ahí hay que coordinarse con Difusión de Servio, con Viviana Valle. Nosotros, los residentes peleábamos con los señores de Motec, porque ellos estaban trabajando, arreglando la calle, y no cerraban. Nosotros les decíamos, cierren, no dejen entrar ningún vehículo. Aquí no pasó ninguno. Y no, le tenían miedo los negocios. El negocio nos va a acusar, que nos va a esto, que lo otro. No, señor, si usted está trabajando, porque no podía, estaban recién colocando el cemento y los lados pasaban por arriba. Entonces le corrían todo, queda todo así. Entonces yo creo que si usted empieza en la calle Beethoven, se cerró Beethoven y punto. Y se trabaja tranquilamente. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo, y esas decisiones tienen que ponerse los pantalones y hacerlo, porque tienen miedo. Y ahora, yo estaba viendo que en Beethoven había una, en la calle, a mí me habían dicho que se iba a poner un, como una parte de cemento, que dos huellitas de también va. Sí, solamente sí, en eso, no en la, en la parte de... Solamente en el... Solamente en el... Como parece la este. Correcto. Plan. Que tal vez sea lo que dice usted, tal vez el problema es que nosotros como, como raza tal vez somos muy buenos para hacer valer nuestros derechos, pero no nuestros deberes. Y lo que le mencionaba antes, también hay un problema cultural detrás de esto, o sea, es como, no sé, pues pasar una luz roja, yo creo que un alemán a las 2 de la mañana, si no viene nadie, espera que pasen los segundos hasta que cambie a ver mi paso. En Chile, lamentablemente, chuta, son las 3 de la mañana, no viene nadie, a total no viene nadie, pasa. Entonces, claro, acá somos muy, muy malos para cumplir con la normativa, las reglas, los, o sea, se pone el letrero no estacionar, se pone el letrero no entrar, se pone el letrero calle cerrada. La gente igual trata de meterse, igual trato de estacionar el auto, igual trato de colarme. Pues. Entonces, hay un tema también que, la, como se mencionaba en otro ámbito, o sea, también el autocuidado o el autocumplimiento por parte de los vecinos también, o sea, si esto es un proyecto que a la larga los va a favorecer a ustedes mismos, o sea, también... No, absolutamente. No, es que a esos vecinos les da rabia y llegue, no era, toca y otra vez. No es con los residentes, pero, los residentes son súper respetuosos y están todos contentos con que esto se va a mejorar y se va, y el sacrificio de estar todos los días con la tierra, porque estamos tragando tierra y los ruidos, ¿verdad? Todo eso nosotros lo aceptábamos, pero que ellos mismos, que están trabajando en un pedazo de calle, no, no pongan una cuestión, o sea, con cadena y pone solo residente y pone no entra nadie. Y los residentes no entran tampoco. ¿Entiendes? Que cierren la calle. Porque estábamos que casi salía yo a ponerle el letrero. No puede ser, porque los tipos vienen y entran. No, si vengo un ratito me doy el tiro, te dicen. Esa es la explicación. ¿Puedo decir algo? En el caso del proyecto que vaya adelante Sergio, hay un plan de desvío y medidas de mitigación que es bastante profesional y bastante acabado. Lo que hizo Monté me parece que no fue así. Fue una obra de emergencia, desordenada, una emergencia. Por lo tanto, es lo que usted está contando, lo que ocurrió. Y ellos trabajaban también un poco así sobre la marcha, con esto que pasaba el auto encima y no ponían, por flojera quizás, no ponían ahí algo para tapar eso. Aquí no, aquí hay un plan de medidas de mitigación, plan de desvío que fue conversado largamente y largamente con ciertas instituciones como la Seremi de Transporte, como Sectra, estuvo Servio también presente, participó en la Dirección de Tránsito del municipio, se hicieron muchas reuniones y se vieron todos los proyectos que llevan hasta el programa. Por lo tanto, en estos proyectos eso está establecido y van a ver esos planos que vieron en Condel y que vieron en CAMI y que van a ver en Condel también. Van a estar toda esa información va a estar a la mano. De hecho, esta semana se va a entregar a la comunidad los afiches de los planes de desvío a todos los locales, los comerciales, las tiendas. Son dos estándares distintos. No confundamos lo que va a ser Monte y lo que está haciendo Monte con lo que se va a hacer o lo que nosotros queremos hacer, digamos, lograr. Ahora las obras son hechas por seres humanos susceptibles de falla, por eso cualquier inquietud, cada ciudadano, oficina falla. La medida de la avenida, ¿cuánto es? En ancho. Se mantiene el ese fue el acuerdo original en aquella reunión en donde llegaron huevos y tomates. Correcto, porque ¿sabes qué pasa? Que aquellas se transformaron y como pusieron diagonal, cortaron la esquina y a cambiar la medida. ¿Dónde? En esa... En varias calles. Se estaban caminando con un coche. No podía pasar con el coche. ¿En el octavo con la iglesia anglicana? Sí, pero la geometría de las calles está definida en la manera de allá. Ah, ya. Correcto. O sea, llegarán a eso que está. Claro, exactamente. Ah, ya, perfecto. Eso nos deja tranquilos. Nosotros teníamos la iniciativa por parte de los mismos vecinos de generar un catastro fotográfico para que no se suceda. O sea, está bien, tenemos buena fe, somos muy buena banda, todo lo que tú quieras, pero generar un catastro fotográfico para que no pase lo que pasó con Monte, por ejemplo. Tener que tomar esa decisión. Estos arreglos así ya de risa, así como de chapulín colorado. Y que dicen, no, eso estaba así. Y claro, porque el catálogo fotográfico que hizo Montec lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Entonces, yo no sé, ustedes van a hacer. Si es que lo hicieron. No tengo ni idea. Igual en cambio de un muy buen resultado también se hizo la filmación de todas las fachadas. Yeah. O sea, aparte de catálogo fotográfico existe un DVD con todas las filmaciones, y de hecho ahora que empezamos la etapa de remate y hacer todas las reparaciones en aquellas fachadas que de alguna manera entre el encuentro acera y fachadas se dañaron, se empiezan a restaurar todo eso de manera que mañana nosotros con esa filmación y ese antecedente le pidamos a la empresa y le exijamos reponer según lo que existía antes. Otra consulta tengo, en el caso de las veredas, por ejemplo, las veredas van a ser de piedra todas. Son de piedra y la reposición, según las especificaciones técnicas, debería ser de piedra, similar a un estándar que actual. Pero lo que pide el proyecto y las especificaciones técnicas es que se rescaten todas las veredas que están en buen estado y se repongan en su lugar. Y el resto que falta. Sería de piedra. Ya. Porque acá lo que nos dicen a nosotros, yo siempre preguntaba, entonces las orillas de la esquina, toma o menos con un metraje de piedra y el resto aquí le colocaban de cemento. Y después seguía acá pescaba piedra otra vez. Eso es lo que nos decían que es lo que habían encontrado, lo que no me. Una duda tengo yo, ¿qué pasa si en el hipotético caso que interviniendo una calle, qué sé yo, a octavo, y encuentran una momia egipcia? ¿Qué pasa? ¿Se detiene la obra? ¿Se llama a quién? ¿Qué pasa si lo vemos nosotros, los vecinos? Bueno, en virtud del hallazgo que se suscitó ahí en Canning, porque sería una baldosa antiquísima, no sabíamos si era ya arqueológico o no. Yeah. Y bueno, ahí se mandó un oficio a Monumentos Nacionales, a Tilio Caorsi. Sí. Y bueno, al final hay una ley que bien clara establece cuándo hay hallazgo arqueológico. Bueno, en el caso de una momia, es claramente un hallazgo arqueológico. Pero si fuera una baldosa, un ladrillo. Una baldosa no hay hallazgo arqueológico, un ladrillo no hay hallazgo arqueológico. ¿Qué podemos hacer nosotros si quisiéramos mantener esa memoria? ¿Podemos solicitarlo? A ver, lo que está incluido en esos casos, y me parece que en el caso de este contrato con esta empresa, que cualquier trabajador que encuentre algún elemento como baldosa, ladrillo, solera de antigua data, debe informarlo a su jefe, a la empresa, y eso queda bajo el resguardo de la empresa y la empresa debe informarlo. Si un hallazgo arqueológico al monumento, ¿no es cierto? Y de igual manera, si es una baldosa o una solera antiquísima, tiene que informarlo al área patrimonial, ¿no es cierto? Para entregarlo a la municipalidad, pero también con informe, con un oficio con copia a museos también. Además, que ambas entidades tomen conocimiento. Hay que recordar que todo lo que está en la faja fiscal es de la administración pública. Y por ley, el administrador del Bien Nacional de Uso Público es el municipio. Por lo tanto, si hay un hallazgo que no va a quedar puesto en obra, tiene que de todas maneras entregarse a la municipalidad. Ahora, ahí está la gran controversia si es bodega municipal o botadero municipal. Es una consulta que hizo una empresa y dice que se lleva a bodegas municipales. Porque nosotros queremos una plaza ahí que está peleándose por pública, que es en Paseo Atkinson, que nosotros podríamos hasta ponerlo para migrantes, eso nos sirve a nosotros. Bueno, hay una dentro de lo que son las bases de licitación, de la documentación que la empresa también tiene en este momento, va una cartilla, va un documento en donde se establece cuál es el procedimiento frente al hallazgo arqueológico y ellos tienen que respetarlo. ¿Esto por qué es así? Dado que nosotros como programa tenemos una resolución de calificación ambiental, por lo tanto tenemos que cumplir la ley ambiental y eso implica que tenemos que respetar esta normativa. Eso lo incluimos tanto en el contrato, se incluyó en el contrato con la empresa que se adjudicó y está incluido en las bases de licitación, por lo tanto eso se tiene que cumplir y es un procedimiento muy sencillo en donde se le avisa a la autoridad y hay un cierto proceso que se cumple respecto a este hallazgo. Pero no hay, o sea, por ejemplo en el caso del Alberto, que es el hito en obra, no hay obligación de que los trabajadores le avisen a él. Sí, claro, hay todo un procedimiento, sí, está establecido. Sí, tiene que avisarle primero al jefe o al jefe de la faena o al jefe de la empresa, yeah. Bueno, y es el profesional quien notifica la hito de. Porque queda bitácora, hay una bitácora de obra, sí, aparte sí. Del libro ciudadano. Bitácora, aparte del libro ciudadano. Yeah. Va a estar apoyando a la gente de oficina de gestión patrimonial en obra. Van a venir una vez por semana, sí, a hacer aparte de una especie de instrucción, yeah, de cómo abordar los elementos patrimoniales. Yeah. Además. Ahora, yo traigo inquietud. Por ejemplo, las casas, yo me he dado cuenta que la mayoría de las casas, no solamente donde vivo yo, sino que otras también, o como han intervenido, están sobre una base de madera, ¿ya? Están sostenidas con ladrillo. No tienen más. No tienen una cuestión de cemento, que no dijera. Claro, viene ladrillo, viene el ladrillo así y está abajo unas maderas. Y ahí en se, este caso se es piedra. Esta, aquí tiene piedra, pero en el caso no tiene. Pero la casa de ustedes es madera. Entonces, sobre piso, sobre yo discutía con el joven que de Montec, porque la unión entre la casa y la vereda te dejan en dijas o te dejan en pedazos. Claro, entonces una lluvia se te mete por una boca y se te va por abajo. Y tenemos unos pequeños subterráneos, entonces todo el agua se fue abajo. Y como eso está con bases de pilares de madera, se te pudre la madera, se te va a sentar la casa y se te va a caer. Entonces el cuidado, que tengan el cuidado de la unión entre la casa y la vereda. No sé si poner una cuestión curva ahí, no sé. Pero que no entre, no quede ese. Esa separación se queda muy, muy bien sellado, porque el agua se des... nosotros lo sellamos nosotros, claro, eso tiene que ver con los remates que hace la casa al final. Tener harto cuidado con eso, porque tener una cosa medio elástica cuando empieza el temblor también, donde se mueve. Aparte, el archivo fotográfico es bueno, el archivo fílmico de manera de... Sí, pero a mí ya me lo eligieron, ya por que fotográfico que saquen, ya están los pedazos sacados. No, pero nosotros estamos conscientes de eso, es un problema muy repetitivo en cualquier obra de pavimentación, tanto en los pavimentos participativos como en este tipo de vialidades, es lo mismo. Alberto tiene claro y especialista exigir. Hay patios internos, pero uno no tiene idea que de repente de puras latas con una caja, ¿verdad? Pero no tiene idea que dentro hay un jardín con tremendo árbol. No se imagina. Entonces, por supuesto que los tubos de desagüe tienen que salir por debajo de la vereda, ¿no? Y tienen que salir a la calle. Aquí pusieron, se rompieron todos, la gente y otros quedan tapados. Bueno, un especial cuidado en camino al empezar, y cuando empecemos por calle y por tramo, se hizo un catastro de las bajadas de aguas lluvias. De manera de no dejarla ciega o que la empresa pasara y a futuro fuera un problema porque usted tenía su bajada o su evacuación de agua lluvia y quedó tapada, o simplemente cortaron el tubo, hicieron la vereda y quedó tapado. No es agua lluvia, bueno, es de patio. Sí, sí. Ya. Agua lluvia, agua de patio, el camino también era muy. Son las 8:07 de la tarde, señores, estamos a punto de terminar el programa de la Junta de Vecinos. Dos preguntas. La primera etapa se supone que termina en 140 y tantos días, ¿no? Sí, al menos. El primer, que es Cerro Concepción, 54 días. Ese termina el 8 de julio. 8 de julio y parte en 4 de febrero. 4 de febrero, ya partió. Ya partió. Porque se entregó, pero las obras en sí mismas. Yo creo que ya está el cartel, el letrero de obra, deberían estar partiendo de aquí al viernes ya verse el primer movimiento. Hacer los sondajes y ver en qué condición está la calle. ¿La segunda etapa? La segunda etapa yo no tengo conocimiento. Sí te puedo decir que en el Cerro Alegre la fecha de inicio es la misma, 4 de febrero, y la de término 28 de julio. Que es la sub-1, digamos, que sí, es la etapa esta de Capilla. Exactamente. Pero la de Alegre es la etapa de Galos con Montes de Cerro Alegre. Yeah. La etapa 2 de Cerro Concepción es posterior y es un tema que tenemos que nosotros empezar a hacer para la licitación. Porque existe la posibilidad también de hacer una gran licitación por el resto de las etapas y con eso optar a empresas de mayor magnitud, con mayor respaldo y mejor calidad de terminación. No es mi intención generar polémica, pero nos va a pasar un mercadazo, ¿no? Con la segunda etapa, un mercado así como que nos vamos a quedar con las ganas de tener una segunda, tercera y cuarta etapa y después no, un mercado de no, ya están los fondos destinados a esto. Okay. Están los fondos destinados a esto. Creemos que nosotros tenemos un mandato también del Banco Interamericano. Sí, sí, sí. Puedes cambiarlo al contrato préstamo. Y la plata está. Ya, ya. El contrato préstamo. Y Franklin no la van a cambiar. El Bill ya firmó el paso fondo. Sí. Chiquillos, ¿algo más que agregar de información, de promoción de esto? Les dejo libre el micrófono. Bueno, yo junto con agradecer nuevamente la invitación y bueno, estamos llanos a venir cuando ustedes quieran y cuando lo requieran. Es pedirles, como decía Jorge, que por favor utilicen los canales de comunicación que se van a establecer y que se les va a informar adecuadamente también en su momento, que tiene que ver con este libro de obra, de modo de poder dar la respuesta, mejor respuesta y más rápida o más oportuna a todos sus requerimientos. Y yo sugeriría que si colocan acá a poca altura entre la acera y la calzada, colocar unas cosas con de cemento, con tierra, para poner como cardenales. Jardineras, para que los vehículos no entren. No con palmeras. No, cardenal. Me gustaron esos farolitos como encerrados, pusieron uno. ¿Volar? Sí. Pero hay que volar. No le gustan. No, y los mojones. Los mojones son asquerosos. Mata abuelita. Señores, yo también quisiera agradecer la oportunidad de aclarar esto y un poco reforzar lo que dice Ernesto, de que se usen los canales. Está la página de la oficina de información, el programa y sugerencia, servigualpo.cl, y el libro ciudadano que va a estar en terreno. O sea, estamos abiertos y llanos a escuchar cualquier sugerencia y opinión y acogerla si técnicamente factible. Además tenemos, vamos a replicar toda esta información en el portal de la Junta de Vecinos de Cerro Concepción, en cerroconcepcion.org. ¿Algo más que agregar? Entonces les damos las gracias a la gente del PRV, a la gente del Servivo, a la vicepresidenta de la Junta de Vecinos, o presidenta subrogante, porque el presidente se fue a gastar la plata de la Junta de Vecinos en Europa. Capaz que lo piensen, entonces. No. Y eso, claro. Agradecerles a los escuchas, y esta grabación probablemente va a estar, si todo resulta bien técnicamente, va a estar en el mismo portal, cerroconcepcion.org, para que se pueda repetir y reescuchar. Los dejamos con este álbum que hemos estado escuchando, de Grizzly Bear, que es una banda norteamericana-canadiense, y que se llama Yellow House. Nos mandamos con tarea. A estudiar el patrimonio ya.